por el agua. Solo con crudo no alcanza. Emiliano Cardoso, buen día. Buen día. Vamos a recibir a María Selva Ortiz, integrante de la organización Redes y de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, porque queremos tener una primera valoración sobre esto que se conoció en las últimas horas respecto a la anulación del proyecto Neptuno como tal, y bueno, la nueva propuesta que ha trascendido que el gobierno le plantea al consorcio empresarial que había planteado el proyecto Neptuno. Selva integra esas organizaciones que venían denunciando las características de ese proyecto, incluso llevando adelante iniciativas judiciales contra eso. ¿Qué tal, Selva? Buen día. Buenos días a la audiencia. Bueno, te robamos unos minutos, que sabemos que estás en otras tareas, pero lo dicho, queríamos tener una primera valoración de lo que se ha conocido, más allá de que todavía falten anuncios formales, Selva, pero bueno, como que ya es un hecho que el proyecto Neptuno no tiene andamiento, ¿no? Bien, eso es para nosotros muy, muy importante, después de años de lucha, de denuncia, de informes, de recursos, que por fin el proyecto Neptuno se entiende que era una falsa solución, que era una pésima, un pésimo negocio, y que era además sería una planta potabilizadora que pondría en riesgo la salud de la población. Bueno, para nosotros que haya sido descartado y que el proyecto Neptuno no siga es muy importante. Ahora quedamos expectantes a la respuesta que va a dar el consorcio a esta propuesta, y a su vez seguimos atentos a la inconstitucionalidad o no de lo que se resuelva, porque nuestros argumentos, además de que había una afectación al ambiente, a la salud, era el plan de negocios, que era un plan de negocios que para nosotros es inconstitucional que privados estén en los procesos del servicio potable y saneamiento. Por lo tanto, estamos atentos a ver si la inconstitucionalidad se mantiene o no se mantiene. Por otro lado, como dice la academia, en la cuenca del río Santa Lucía da y sobra para abastecer de agua al área metropolitana, pero está enferma, tienen que tomar medidas ya. Y bueno, acá nos preocupa que los espacios de participación no están funcionando y que necesitamos, entre todos, pensar, resolver. Nosotros como organizaciones sociales tenemos muchas propuestas de acciones para tomar en la cuenca del Santa Lucía, que tienen que empezar ya. No podemos esperar ni un minuto más. Entendemos que es una muy buena opción poner todas las cartas y apostar el abastecimiento del área metropolitana en la cuenca del Santa Lucía, y para eso tenemos que respetar lo que pusimos en la Constitución y que el 64,7% de la población dijo, que las cuencas hidrográficas se tienen que gestionar en forma integrada, priorizando lo social y lo económico, y priorizando el agua para consumo humano que para otros fines. Esta es una cuenca que abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable, por lo tanto es una cuenca que tenemos que priorizar su uso del territorio para la cosecha de agua para consumo humano. Tenemos propuestas que pueden dar hasta más empleo y más producción, pero de otra forma y no de la forma que se están haciendo ahora. Bien, Selva, del punto de vista de la forma parece en que se resolvería esto, por lo que vemos a nivel de trascendidos de prensa, ¿no?, que la propuesta del gobierno, esto de hacer una nueva planta potabilizadora pero en aguas corrientes y una conexión de tuberías de 40 kilómetros, estaría manteniendo, dice, dentro de los márgenes del contrato que se firmó en el final del gobierno anterior, ¿no?, con los privados. Ustedes quieren ver, también se entiende que hay que ver detalles ahí, si no choca, si no sigue chocando con lo constitucional respecto a quién gestiona los servicios de agua. Exactamente, nosotros estamos muy atentos, por eso digo, estamos expectantes a ver que todo lo que tenemos, la información que tenemos es los trascendidos de prensa, por lo tanto, entendemos también que el gobierno tendría que llamar a los espacios, no solamente a los privados, sino que a los espacios de participación para informar sobre Claro. estas negociaciones, para informar sobre lo resuelto y escuchar también a la sociedad. Por otro lado, nosotros estamos esperando terminar la feria judicial la semana que viene, el juicio nuestro sobre la inconstitucionalidad del contrato sigue, para nosotros el contrato es nulo. Estamos esperando la medida cautelar de no inicio de obras, pero también el juicio de fondo, que es, bueno, este contrato es constitucional, ilegal e inconvencional, como afirmamos que un juez se expida sobre eso. Si es así, el contrato es nulo, nunca existió y no debemos indemnizar de ninguna manera a la empresa. Por lo tanto, hay también estas negociaciones en cuanto al marco de negocio, no tendrían que cambiar drásticamente, o sea, la empresa podría construir la obra, pero para nada puede gestionar ninguno de los procesos, eso estamos seguros desde hoy, pero además no le deberíamos nada a la empresa, inclusive no tendríamos, pues, tendríamos que hacer un llamado abierto a licitación en donde la empresa sea una más de las que se presente a esta nueva obra que pretende. Que supuestamente están manejando. Igual esa obra tiene que pasar por estudio de impacto ambiental, por todos los procesos, es empezar de nuevo con un proyecto. Selva, buen día. Eso es importante. Entonces, esta resolución que surgió en las últimas horas no implica, digamos, la anulación del contrato que estaba vigente, ¿no? Eso sigue. Por lo tanto, el curso de la iniciativa a nivel judicial que ustedes están llevando adelante también continúa. Continúa, pues nosotros queremos que un juez pida, que es lo que no hemos logrado hasta ahora. Nosotros hemos accionado muchos recursos y muchas acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante la Justicia, ante OSCE, ante el Medio Ambiente, pero nunca se expidieron, siempre descartaron todos los recursos, los juicios y las acciones por temas de forma, porque no cumplíamos con algún ítem de la forma en que se estaba haciendo eso, porque presentamos el recurso a esta resolución y no la anterior, porque no sé, el juez no escuchó a los privados, entonces cae todo el juicio, cae la medida cautelar, porque los privados ahora, porque este juez dijo que no era una medida cautelar, sino una medida prevencional, siempre se descartan por temas de forma y no van al fondo, no van a expedirse sobre si esto es constitucional, ilegal, inconvencional, si afecta a la salud, si afecta al medio ambiente. Entonces nosotros entendemos que tenemos que tener acceso a la justicia, que la justicia es que se tiene que expresar y la justicia tiene que decir si este contrato es nulo o no es nulo. Y eso liberaría a la población uruguaya, al pueblo uruguayo, al bolsillo de los uruguayos, de las indemnizaciones y de los costos que dicen que podría llevar dejar sin efecto este contrato que entendemos que nunca se debería haber firmado. Selva, por lo que tienen ustedes de diálogo, de que puedan de ida y vuelta con ámbitos de gobierno en todo este proceso, en una primera valoración que estamos haciendo, ¿qué te parece que incidió o qué elementos incidieron finalmente para que el gobierno diera marcha atrás con lo del proyecto Neptuno? A ver, el proyecto siempre fue un muy mal proyecto, un muy mal negocio y aparte afectaba el ambiente y la salud. O sea, se escuchó todas las denuncias que el gobierno anterior tuvieron oídos sordos a todos los argumentos académicos de las organizaciones sociales y creo que acá lo que primó fue la lucha de todos estos años, de todas todas las formas, desde los recursos, las movilizaciones, las conferencias, todo lo que el ruido, si querés, que hemos hecho en todo este tiempo mostrando las contradicciones de este proyecto. Entonces, acá claramente el que el proyecto hoy nos siga es gracias a toda la resistencia que hemos puesto en todos estos años y que hemos mostrado con argumentos sólidos en alianza con la academia de por qué era malo y bueno. No se podía seguir mirando para otro lado, no se podía seguir desconociendo que era un muy mal negocio, un muy mal proyecto, que había afectación a la salud y afectación al ambiente y que además íbamos a pagar por una inversión que ni siquiera le iba a hacer la empresa, sino que iba a ser la banca de 230 millones de dólares a un privado, 1.000 millones de dólares en 17 años, algo que constitucionalmente ya dijimos que el agua es un derecho humano en una emergencia. Sí, se sigue manejando también el tema de Casupá, ¿no? Que dicen que no estuvo en la reunión de ayer, pero que es una de las definiciones que sería prioritaria para el Poder Ejecutivo. Es cierto lo que vos decías, está muy dañada la cuenca del Santa Lucía, que en condiciones normales tendría que dar para acá, para toda la zona donde se concentra el grueso de la población, pero además tener en cuenta alternativas ante estas situaciones de sequía que puedan darse, ¿no? Sí, ahí tenemos que ver bien todas las cuestiones, analizarlas en los espacios de participación también, con la academia, con la escucha, con la escucha de todas y todos, que es lo que no ha pasado con el proyecto Neptuno, para ver cuáles son las mejores medidas y las mejores acciones para asegurar el agua para consumo humano del área metropolitana, con los cuidados en la cuenca y con las obras que se entienda deben hacerse. Acá nos preocupa también que capaz que esta obra no era la prioritaria en este momento, que lo prioritario también es dejar de perder agua en el sistema metropolitano, o sea, todas estas inversiones para potabilizar agua que después la vamos a perder. Entonces capaz que todas estas negociaciones se llevaron para satisfacer los intereses de esta empresa y capaz que no era lo más urgente ahora esta planta. Pero bueno, eso lo entendemos que lo vamos a tener que seguir discutiendo, tenemos que seguir intercambiando los espacios. Nosotros información no tenemos ninguna porque, bueno, toda esta negociación se hizo solo con la empresa, nosotros no hemos participado, tuvimos solo una instancia de una reunión en donde se nos comunicó que estaba el grupo de trabajo y que iban a trabajar sobre esto, que había un grupo que estaba trabajando lo técnico y otro grupo que estaba trabajando lo legal. Bueno, técnicamente dijeron el proyecto Neptuno no va más. Lo que no sabemos es legalmente cuál es el plan de negocio que le ofrecieron ayer a la empresa para esta nueva obra. Bien, Selva, para terminar, ¿cómo sigue ahora? ¿Qué, aspectos hay del desarrollo, del seguimiento de todo esto? Está, como vos decías, ahora cuando termina la feria judicial, todo ese capítulo en la justicia. ¿Qué otros espacios de lucha hay en torno a este tema que sigan? Como organizaciones sociales, para nosotros ahora es... reclamamos que los espacios de participación, las comisiones de cuenca, los consejos regionales se instalen para discutir todas estas cuestiones, para discutir medidas urgentes de cuidado de la cuenca del río Santa Lucía, para establecer, por ejemplo, una de las propuestas concretas que nosotros que tenemos es que todas las nacientes de las cuencas, o sea, de la cuenca del Santa Lucía, las áreas de prioridad forestal que están en esas nacientes no se puedan forestar, se retiren como áreas de prioridad forestal. Entendemos que en la cuenca no puede haber más forestación por todas las investigaciones científicas que afirman que hay afectación en el caudal, en los caudales, entonces, y más en momentos de estrés hídrico. Por lo tanto, hay una reconversión en muchos suelos, de lo que estamos haciendo en muchos suelos, en muchas partes del territorio, de la cuenca, que hay que cambiarlos. Eso no quiere decir que no se puede hacer nada, sino que bueno, tenemos que ver otras formas de producción. Tenemos un plan, por ejemplo, la reconversión de esos predios a otro tipo de producciones, como producciones agroecológicas, etcétera, que darían mucho más alimentos y mucho más trabajo que lo que se está haciendo ahora. Por otro lado, bueno, expectantes al plan de negocios, a la constitucionalidad y a seguir defendiendo lo que el pueblo la constitución y lo que el pueblo uruguayo definió por el 64,7% hace 21 años de que los privados no pueden estar en ninguna parte de los procesos de potabilización y de suministro de agua potable para la población y bueno, que el agua es un derecho, no una mercancía, territorios sanos dan agua sana y esa es nuestra lucha y seguirá siendo. María Selva Ortiz, gracias por estos minutos, un abrazo y conversaremos por acá con más tiempo siguiendo todo este proceso. Muchas gracias por hoy. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, la lucha da frutos y el proyecto Neptuno no va más. Así es, gracias Selva, hasta pronto.